Yo saludo la posesión del presidente de Chile, en vez de que sea un trabajo de canciller a cancillería sobre los 13 puntos, ¿por qué no organizar una comisión permanente que pueda tratar estos asuntos, especialmente el tema del mar? Y nuestro canciller el día lunes estará en la ciudad de Santiago, Chile, y acompañado por algunas autoridades para cómo organizar esta comisión. Una comisión especial, una comisión permanente, una comisión ligada a niveles superiores o de alto nivel para acelerar el trato, ¿no?, sobre un tema histórico.